Hola, buenas tardes. Lo que escuchas es el 101.8 del FM. Sintoniza Radio Topo. Y en estos momentos comienza Escándalo en las Ondas, tu cita dosis semanal con el ska, el reggae de más ritmos calientes. Empezamos un programa más aquí en el 101.8 de la FM Radio Topo, como te hemos dicho anteriormente. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Una vez más, regrabamos el programa. Suponemos que volveremos dentro un poco al directo. Esperemos que dentro muy poquito, creo que la semana que viene ya nos visita Vicky Jones y ya pasaremos al formato habitual, que es hacerlo los domingos a partir de las 8 de la tarde. Mientras tanto, hacemos unas pequeñas grabaciones y bueno, pues hoy grabamos otra vez el sábado por la a mediodía, que no está mal, unas cervecitas y luego echar el vermú. Sí, señor. Y venga, hoy tenemos el programa completito, un par de fanzines nuevos que nos han llegado aquí, como no, la birrería de Escándalas Ondas y el compañero que se ha currado un montón de referencias, novedades. Sartenada de novedades rusientes. Pues rusientes novedades hoy para el programa de Escándalas Ondas. Aunque para rusientes los que se van luego de vermú. Sí, es verdad, estamos grabando el sábado y hay un pequeño vermucito que van a amenizar nuestros compañeros Paco y, bueno, creo que más gente en el house, creo que estará, ¿no? Pablo creo que también estará a los mandos, sí. de la pinchada. Se hace, bueno, no la vamos a anunciar principalmente porque la escucharéis en el programa ya mañana, con lo que habrá pasado ya todo. Sí, para cuando estén escuchando esto, pues se estarán acordando del burret. Al burret, sí señor. Así, chicos, no vamos a poder estar en el vermú con vosotros, así que de todas formas pasarlo muy bien y darle caña a buenos temas que tenéis en vuestra discoteca. Y bueno, como siempre, si queréis contactar con nosotros, pues ya sabéis, será en vano, pero podéis llamar al 976-29-1398 o escribirnos a escandalasondas@gmail.com. Si os queréis descargar el programa, escucharlo en directo, escuchar cualquier otro de los maravillosos programas que se hacen en Radio Topo, pues podéis hacerlo a través de la página web radiotopo.org. Por supuesto. Muchas gracias a las radios primas y hermanas. Que nos remiten y que hacen por todo lo posible para que se sigan escuchando las radios libres y la buena música en el dial. Sí, señor. Saludo grande a Som Reggae FM de Girona, Contrabanda de Barcelona, Radioactiva Alicante, Radio Almaina de Granada y pues a los internautas de Ovejas Negras y radioencadenada.org. Dime, amor, dime qué me da. Amorcito, ¿vamos a empezar el programa o qué? Espérate que no sé qué he hecho, que no va el micro. Ahora, sí. Pues bueno, vamos a empezar el programa, ya sabéis, nosotros empezamos con la birra y Escándalas Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal. Ahí, pues espera un momentito que tengo esto por aquí enchufado. Así que comenzamos con una birra de carnaval. Hoy que estamos ya en carnaval, pues bueno, pues nos hemos traído una cerveza para probarla. Aquí de Cierzo Brewin, una gran cervecera de Zaragoza. Que ya hemos, si escuchas el programa y si no te lo decimos, la hemos presentado en numerosas ocasiones, hacen unas cervezas impresionantes. Aquí el socio de la cervecera. El local no me pitufa, pero las birras que sacan son una maravilla. Birras, y esta tiene pinta de ser una maravilla también, la acabo de probar un poquito. Hoy hablaremos también de la cerveza de calabaza, que me parece que es lo que corresponde al programa de hoy. De todas formas, antes de empezar, como siempre, compañero, haz los honores y comenzamos. Vamos para allá. Venga, comenzamos con la birrería de Escándalas Ondas y hoy tenemos una cerveza aquí, como te hemos dicho, de Cierzo Brewin, esta magnífica cervecera de Zaragoza, y la cerveza se llama Truco Trato. Es una cerveza, como hemos dicho, de calabaza y bueno, pues hemos encontrado un blog en el que hablan de este estilo. Es un blog, parece ser mexicano, ahora cuando empecemos a leer entenderéis por qué avisamos. La la cerveza conocida Pumpkin Ale. La cerveza de calabaza es un estilo de cerveza popular de los Estados Unidos y cada año son más las cerveceras, como dice compañero, mexicanas, que se suman a esa tendencia otoñal agregándole un toque mexa a sus cheves. Es a partir del inicio de otoño, por ahí por septiembre y sobre todo en Halloween, cuando empiezan a aparecer en las redes sociales y en refrigeradores y estantes gran variedad de cervezas de este peculiar estilo. Pero te preguntarás, ¿este estilo qué o qué? ¿De dónde salió? ¿De verdad contiene calabaza? A continuación te contamos un poco de su historia, sus características y otros detallitos más que harán que vayas corriendo por un terminando de leer. Bueno, pues la cerveza de calabaza vino de los colonos ingleses, algo bueno tenían que tener en el siglo XVIII. Durante los primeros años de la colonización, no era fácil conseguir ingredientes de calidad para elaborar cerveza, ya sea por escasez o por los elevados costos que tenían. Por esta razón, los colonos comenzaron a utilizar alternativas como fuente de azúcares fermentables. Entre las diferentes opciones se encontraba la melaza, el maíz o algunos frutos como la manzana o la calabaza. Primeras Pumpkin Ale, la malta, era sustituida completamente por la pulpa de calabaza y existen evidencias de que también utilizaban especias como canela, clavo o jengibre para condimentarlas, especias que ya eran usadas en la época colonial para la fabricación de otras bebidas alcohólicas y en repostería. La primera cerveza Pumpkin Ale elaborada comercialmente vino de Buffalo's Bill Brewery en Hayward, California. Toma ya. En la década de 1980, la receta se basa en estudios de elaboración de la cerveza realizados por el George Washington. La BJCP, que debe ser alguna asociación de algo, no, clasifica... La Buffalo Bill. Ah, vale. Creo que es. Clasifica las cervezas. No, es otra cosa. Bueno, debe ser alguna movida de cerveceros. Pues eso, clasifica las cervezas Pumpkin Ale como una cerveza de temporada de otoño y las define además como cervezas que sugieren un clima fresco y la temporada de cosecha de otoño y pueden incluir calabaza y especias asociadas. Y te preguntarás, ¿a qué sabe una Punk y Ale? Luego te hacemos la cata nosotros, pero por ahora en el blog que hemos copiado para el programa de hoy, dice, las Punk y Ale actuales son de carácter dulce y recuerdan a un pie de calabaza. Sin embargo, ahora la calabaza no es utilizada en estas cervezas como sustituto de la malta, sino que acompañan a los ingredientes habituales de la cerveza junto a un puñado de especias como canela, nuez moscada, jengibre o vainilla, por lo que le resultan aromáticas, dulces y complejas. Esos serían los ingredientes y características generales, pero hay muchas variantes. Algunas son más secas y terrosas, otras. Algunas pueden ser tostadas, estar añejadas en barriles de ron, que se presta a los sabores dulces de este estilo. Por supuesto es que si no te gusta el pie de calabaza, es muy probable que no te gusten la mayoría de las punkies, punkin ales. Las cervezas de calabaza pueden ser de cualquier estilo, casi siempre son ales, aunque algunas pueden ser estilo porter, stouts, incluso hay algunas muy buenas, imperial stouts, añejadas en barril. Pues nada, compañero, después de haber leído esta historia de las Pumpkin Ales, estas cervezas de calabaza, nos toca la cata de esta magnífica cerveza que nos llega también, como decimos una vez, de cierto Brewing, y que se llama Truco Trato. Pues a mí me está pareciendo un cervezón. Yo creo, no sé, la verdad que no lo he mirado porque mi presbicia me lo impide, pero yo creo que esta es una cerveza normal a la que le dan toque de calabaza porque la verdad que no es nada dulce. No, es un poco agria, ¿no? Vamos a decir más que dulce, sí. Es un poco agria. La verdad que es muy sabrosa en el... De sabor y luego estamos en una gradación de 6,8 grados de alcohol según nos aparece en la lata. Otoño, está hace fresquito y que calentas un poquito y la verdad que más decirla, entra muy bien, sabrosa, estamos tomando fresquita, de cara también, olor, tiene un olor que que vamos, que estaba relativamente muy bien. Y qué más podemos decir de esta magnífica cerveza. Sí, a mí me parece un cervezote, la verdad que muy rica. Pues nada, pues os la recomendamos aquí, este truco trato de la cervecera Cierto Brewin, una cerveza de calabaza que hemos traído aquí al programa de esta semana. Ahora vamos a maridarla, ya sabéis que nosotros la maridamos con buena música y, como no, vamos a ver si preparamos un tema y enseguida os lo presentamos. Pues vamos con la maridación. Esta vez les toca a los Abruptors, que tienes por aquí, Waiting Forever, un tema que ha traído el compañero. Espera un momentito, compañero, que tengo un pequeño problema con el micro. Mira a ver si te puedes poner en el otro. Puedes utilizar el otro. Hola, hola. Ahora mucho mejor, sí. Pues bueno, eso. Hemos fusilado un blog mexicano y, bueno, pues para maridar la birra nos subimos un poco a los Grandes Lagos y nos vamos a Chicago, a la ciudad del chiste. son los Abruptors, una banda que hemos puesto bastante por aquí porque es una banda que nos gusta mucho. Y bueno, pues eso, desde Chicago os dejamos con los Abruptors y el tema Waiting Forever. Stay. después de la virrería Escándalo en las Ondas, y con ese temazo de Abruptors, comenzamos el programa de hoy. Una corrección, no eran de Chicago, son de Buffalo, New York, el estado. Vale. También son los Grandes Lagos. De todas formas, suenan brutales, esta banda, Sí, es una banda muy chula, a mí me gusta mucho. Pues Abruptors, hemos puesto un tema y ahora vamos a continuar con novedades rusientes, como siempre dice el compañero, que nos han llegado por aquí. Y vamos con Lauren Aiken. Sí, sí, os sonará. Lauren Aiken falleció ya hace unos... ¿Quién es, pues? Pero Lauren Aiken falleció hace unos años, pero todavía Liquidator todavía tiene algunas cositas de este magnífico artista jamaicano. Que las ha sacado adelante junto al grupo Mighty Megatons. Pues según pone aquí en la web de Liquidator, Lauren Aiken, el padrino de los Ska, era un artista prolífico que cuando no estaba de gira solía encerrarse... Solía encerrarse en el estudio para producir nuevo material. De todas aquellas sesiones quedaron un montón de cintas sin terminar, de material nuevo que nunca vio la luz. Liquidator rescata estas cintas y las lleva al estudio de grabación para finalizar todos esos proyectos inacabados con la ayuda de Mighty Megatons, quienes le arropan y ponen la base de acompañamiento para algunos de los momentos más brillantes de la carrera de Lauren Aiken. El primer lanzamiento va a ser un single compuesto por las canciones Shushin Boy y Woman A Go Made Me, el primero de una serie de ediciones que Liquidator prepara para los próximos meses, material inédito que nos va a hacer recordar el talento de este gran artista y emocionarnos de nuevo con sus composiciones, impecablemente acompañado por los geniales Mighty Megatons. Pues Lauren Aiken falleció ya hace unos cuantos años, pero tenemos este buen proyecto de Liquidator que, como indica, nos rescata esos temazos que dejaría grabados Lauren y que no fueron publicados en su momento. Y ahora, gracias al sello Liquidator, podemos tener, o que vamos a poder tener dentro de muy poquito, por lo menos nos hace este adelantamiento de 7 pulgadas de dos temas. Y veremos qué lleva más, estas grabaciones que va a hacer Liquidator. Sí, digo yo que dejaría, claro, las voces grabadas, ¿no? Claro. Y ahora pues los otros ponen nombre. La verdad que es curioso. De todas formas, hace tiempo que Tony no pasa por aquí. Yo creo que es una buena razón para traerlo, para que nos cuente este proyecto. Así que hablamos con Tony de Liquidator, a ver si puede pasarse un ratico por Escándalo en las Ondas y nos habla, pues bueno, de estas reediciones, de estos temas, de estas ediciones que se van a hacer del magnífico padrino del ska, Lauren Aiken. Por ahora os vamos a dejar con unos temas grabados para que lo escuchéis. Bueno, más adelante iremos dando más noticias de las grabaciones que tiene planeadas el sello Liquidator, un sello que desde aquí, ya sabéis, recomendamos. Si te entras en su página web, tienen un catálogo que, bueno, hace las delicias de todos aquellos que nos gusta la música jamaicana, el ska, incluso tiene hasta punk y hoy. Bueno, también tiene de fanzines, así que si te gusta este tipo de música, pues ya sabes, Liquidator es uno de tus sellos, va a ser uno de tus sellos preferidos. Vamos con este tema, Woman A Go Mad Me, de Lauren Aiken, junto a la banda Mighty Megatons. You drink up your rum and Bueno, pues vamos a seguir con la sartenada de novedades y ahora vamos a ir con un grupo serbio que lleva muchos años tocando. Es un grupo que gusta mucho, como todo lo eslavo. Tu preferido, son los Samostalni Referenti. Y no, pues la verdad que me alegra que sigan en activo porque pues eso, acaban de sacar un LP. Pero bueno, antes de comentar esto, sí, tenemos aquí biblioteca. Sí, que nos han llegado otros fanzines. La semana pasada ya sí hicimos un especial fanzines, skinzines, que nos habían llegado por aquí, El Orgullo de Mamá y el Permanent Press, y hoy nos han llegado un par de fanzines nuevos. El Agro, que ya creo que ya es la segunda edición, de, ya comentamos la temporada pasada, ya este fanzine, que ahora pues hace una nueva edición del... tenemos los dos primeros, los dos números. Es de este año, ¿no? Es de este año. Y no, y una bandera serbia me sale aquí. Sí, por eso te decía. Y el Oscorbi. Así que vamos a darle primero, yo creo que ahora ya tienes en las manos al Agro. Y luego ya vamos con Oscorbi. Y bueno, mientras tanto también presentaremos pues esta magnífica banda serbia que nos ha traído aquí, compañero. Dale tú, que ya Agro, sabes que no, yo... Nada, pero Agro ya era un fanzine que ya había pasado por aquí de Escandas Ondas. Buena edición. La verdad que edición, la verdad que pues sí, diseño gráfico, ya que yo creo que va más allá incluso de los del fanzine, ya parece una revista especializada, ¿no? No sé, me hablo del diseño, concretamente, ¿no? Sí, es una edición muy cuidada, papel bueno. Sí, muy el contenido, ya no lo sé. Sí, bueno, el contenido a mí no es de los que más me gusten. Es un contenido, la verdad que son pequeños textos en relación a temas, textos personales, ¿no? Más que nosotros ya nos gustan los fanzines de otro tipo, ¿no? Especialmente los musicales y demás. Sacan alguna cosa que llama la atención, pero bueno, vamos a decir... Me he pinchado con una hoz. La verdad que tampoco te puedo decir concretamente los temas concretos, habría que ir uno por uno, pero vamos... vale 5 pavos. A mí el contenido me gusta más que esté más que tenga, que entre más, mucho más contenido y bueno, de otro tipo, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo no me lo he leído. Lo que sí que me he leído es El Orgullo de Mamá. No, pero El Orgullo de Mamá creo que hace referencia al Agro, pero la otra... Enamorado en otra temporada, creo decir. Si quieres, de todas formas, podemos leer la editorial del último Agro, que yo creo que un poco pone de manifiesto un poco cuáles son las intenciones de este fanzine. No nos queremos poner intensos, pero tampoco buenistas. El principal cambio para esta etapa no es el diseño, sino el contenido. Pensamos que la imagen también es clave porque es un reflejo del interior y el de este fanzine es otro respecto a anteriores momentos. Sin despreciar a nadie, creemos que hay overbooking en lo tocante a divulgación. Por eso damos un paso al frente al apostar por un enfoque más analítico y con desarrollos propios. Demostraremos el movimiento andando. Estamos en marcha. Pues bueno, pues la editorial de este fanzine, que como decíamos, un fanzine muy buen, con una estética muy, muy currada. Y bueno, pues el contenido, pues, como decimos, oye, te lo pillas y tú mismo y tú misma decides que si te gusta o no te gusta. Yo es que ya sabes que soy medio borbón, voy con retraso, entonces yo ahora me he leído los que comentamos la semana pasada, ¿sabes? Así que te lo dejo y le das una vuelta. Para pillarlo, creo que yo los compré en Madrid, no lo acuerdo, ya os diré, y eso, bueno, pues un... Bueno, quien esté interesado, esto en Liquidator. Liquidator, no, en los. Sweet and Dandy. Pues bueno. Tienes ahí unos cuantos fanzines y lo venden en el agro. Ya pues, te digo, a mí me gustan de otro tipo, sobre todo el contenido me parece un poquito más flojete, ¿no? La edición es buena, además ya lo que dices tú, con buen papel, yo creo que incluso ya va más allá de los fanzines, la edición es ya incluso de revista y demás, pero vamos, pero por el contenido, pues bueno, pues el contenido ya, bueno, no, de mis preferidos, como todos los fanzines, siempre recomiendo que se compren y que los tengas de colección, que para eso están. Y bueno, y siempre puedes sacar alguna cosilla. Sí, no sé, yo sin tener ni idea de lo que estoy hablando. Mucha foto y poco texto. Pero bueno, no sé, habrá que darle una leída y oye, a ver qué tal. De todas formas, los eso sí, la presentación hay que decir que es impecable, ¿eh? Presentación impecable. Las que estáis interesados lo podéis encontrar en Sweet and Dandy. Son 5 pavos cada uno de los agros. Y eso, ahí mismo. Venga. Bueno, quien quiera que se lo pille y que nos llame aquí. 976-29-398. Pues vamos con novedades urgentes. Como decía el compañero, este grupo serbio que le gusta. Vamos a darle. Algún día teníamos que traer a Sherpa para que nos hable de todas estas mierdas, sí, porque seguro que nos da mil vueltas en esto. Sí, yo creo, sí, además ha estado pitufando por esos sitios. Sí, ¿no? O sea, habrá ido a hacer degustaciones. Degustaciones por y demás. Pues venga, vamos con esta banda. Sí, pues eso, del último LP que sacado hace muy poquito, Samuel Stani Referenti, y vamos a dejaros con el tema Vesnicia. Os recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Y también Escando en las Ondas, tu cita de dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comenzamos con novedades rugientes, nos vamos ahora a Lleida, la familia Tornilli. Parece que hace 4 días pues editó una cosita por aquí que ha traído el compañero. Sí, estamos siempre con el ska around the world y a veces nos olvidamos de lo que tenemos aquí a tiro piedra. Y bueno, pues no queríamos olvidarnos, pero bueno, antes de eso tenemos aquí sí, más biblioteca. Es verdad, más biblioteca. Nos llega otro fanzine revista desde Iruña, estos son los Carby. Una revista que es, bueno, pues ya plenamente musical. Bueno, pues aquí la presentamos. Nos ha llegado el número 3 y el 4, el último. Entran unas cuantas bandas de aquí, pues bueno, pues siempre las hemos puesto y demás, como no, nuestros queridos amigos de Akatsh, que les hacen una entrevista, creo que también. Amigo. Sí. Bueno, entrevista, perdón, hacen un artículo, es que no son entrevistas, son solamente de artículos. Los Akatsh, creo que también Escalariac, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, también. Tragedia de Cromañón. Sí, parece que es una tragedia también en un concierto. Ah. ¿Qué más tenemos por ahí, compañero? Bueno, también Salanaur, también pues es una recomendación mensual de discos. Y bueno, pues una revista, como decimos, edición, muy currada. Sí, son, o sea, con buen papel, con buena edición. Yo creo que se va más allá de incluso de los fanzines habituales, ¿no? O sea, son edición muy profesional, ¿no? De serigrafía, de... Sí, está, la verdad que está muy bien hecho. No es auténtico, o sea, no es únicamente de ska, ¿no? Por lo que no, veo. No, es un... Trasciende. Entra es de todo tipo de géneros y demás, pero bueno, siento que es un fanzine y que ha llegado por aquí y que además, pues bueno, pues aparecen algunas bandas que son de ska, pues la queríamos comentar. Creo que después de que final del fanzine. ¿Del 4? Sí, del 4. Tienes la última hoja. Tienes ahí la forma de contactar con la revista. Por si se quiere uno o una hacerse socio. Sí, la dirección de correo es oscarvialdizcaria@gmail.com. Pues ya sabes, si. Nos escribís a escandalasondas@gmail.com y os lo mandamos. Pues si te quieres hacer suscriptor de la revista, lo puedes hacer en esa dirección de email. Y bueno. Sí, a ver, pues oye, todo lo que sea fanzines escritos desde aquí, desde Escándalo, siempre lo apoyaremos, ¿no? Sí, hay movidas que siempre nos gustan más, otras menos. Como decimos, siempre nosotros valoramos según nuestros gustos, pero en cualquier caso, siempre dejamos al oyente, a la oyenta que lo revise con bajo su criterio. Claro que y sí. Que, por supuesto, pues enganche a este magnífico mundo que es de los fanzines y, bueno, la tinta escrita. Sí, señor, que es que no hay nada más bonito que cagar leyendo. Y punto. Y no del móvil. ¿Cuenta el chiste de Chicago? Bueno, pues hemos comentado aquí esta revista de que nos llega de Iruña, Oscarby, pero bueno, también estamos aquí con presentaciones rusientes que nos llegan de muchos lados y como decir. Compañero, tenemos que ir un poco aquí al estado. Y son la familia Tornilli. Nos llegan desde Lleida. Ya los hemos puesto más de una vez aquí. Magnífica banda. Y ahora parece que hacía tiempo que no sabíamos de ellos. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esto es de febrero. Así que maravilloso. El título de la canción a mí me suena. Creo que hay otro grupo catalán que algo tiene parecido. Sí, creo que siempre andamos en bueno, queda de los Tocalipso, pero bueno. No, pero la verdad es que está muy chulo. Así que os dejamos con la familia Tornilli. Pero esto que es un nuevo. Single que han sacado. Single. Sí. Además, hace nada, muy poquito. 13 de febrero es cuando se ha editado. O sea que, venga, os dejamos con la familia Tornilli. Y siempre, adelante, siempre andaban. Xuclandarrel, no hi ha cap pressa tot el seu temps, que entri la verra just ara. Què tens a perdre quan no tens res? Fent lo que ens roten i molt de guanyat, ningú ens prendrà pas lo que hem ballat. Tururut viola Sempre Endavant, este nuevo single que nos presenta la familia Torelli. Bueno, retorno de esta magnífica banda de Lleida. Que bueno, tenemos alguna cosita pues, de ellos por aquí y que hemos pinchado en muchas ocasiones. Y bueno, pues que vuelan otra vez a la carga con nuevos temas, pues nos llena de alegría, de ilusión, de orgullo y satisfacción. Pero bueno, sí, nos encanta recibir cositas nuevas de bandas que siguen haciendo buena música. Y después de Lleida nos vamos a Italia. Ah, esto, compañero, explícamelo, porque yo no lo entiendo. Yo tampoco. Yo no lo conozco, esta banda. Yo tampoco. Solo sé que acaban de sacar ahora un disco, un tema. No lo sé, yo no los había escuchado nunca. Pero bueno, pues queremos ponerlos aquí. Yo creo que los oyentes de Escándalo, a los Talco ya los conocen. Pues bueno, pues sí. Además los vimos hace poco. Sí, si le cambias el nombre, esto viene a ser lo mismo. Menudo directazo tenían, ¿eh? Bueno, gusto colores, o sea, pero directo, o son potentes. Sí, sí. A ver, saben lo que hacen. La chavalería se vino arriba, o sea, hay que decirlo. Pero bueno, a nosotros ya, bueno, nos toca un poco más de lado. Sí, no sé, pero bueno, pues oye, yo qué sé. Aquí desde Escándalo, pues bueno, este tema de esta banda se lo queríamos dedicar a nuestro compañero Jorge de Novedades Decadentes. Sabemos que le encanta este estilo, así que desde Escándalo con amor le dejamos con los Colibubbers. Por cierto, el otro día les estuve escuchando el programa. Ahí Novedades Decadentes. Tuvieron colaboración de Nasi, creo, también. Hostias, por allí. Doctor Muerte. Doctor Muerte. Ojo, ¿eh? Sí. Pero vamos. Pues ojo, nada, ojo que deja a los hardcores sin un abuelo. Pues bueno, vamos a dejarse. Bueno, pues dedicamos a Jorgito. Y vamos con estos Colibubbers. Sí. La risposta se llama el tema. Pues bueno, no los conocíamos, vamos a ver qué tal suenan. Lo ha escuchado el compañero, da fe que parece que suena con rollo Talco. Pero vamos a darle una escuchada a ver qué tal hacen esta banda. ¿Se sabe de dónde son? ¿De qué parte de Italia me refiero? Ni idea, pueden ser donde quieran. Venga, además esto es del año pasado, se nos pasó por... De presentarlo, bueno, como 20.000 cosas que se nos pasan porque no llegamos a más. Venga, os dejamos con los Colibubbers, esta banda italiana, la risposta. Vamos a ver qué tal se tocan. Dale. Fermo, Jorgito, esperemos que lo hayas disfrutado. Lo disfrutará seguro. Sí, aquí... En intimidad, no lo disfrutará. Aquí no nos gusta mucho, pero bueno, como Radio Libre que somos, tenemos que cumplir con nuestra función de difundir la música y luego ya cada cual que haga lo que le salga al papo, ¿no? No sé. Efectivamente. De todas formas, investigaremos eso sobre esta banda que yo no conocía, la verdad. Y luego, pues en el buscador, pues ha aparecido algún que otro videoclip, sí, y demás que tiene. Así que le daremos una vuelta. Por lo menos el compañero pone cara rara, así que... Sí, no me gusta, pero bueno, yo qué sé, pues como es una banda que se acerca a lo nuestro y ha sacado cosa, pues oye, lo metemos aquí. Luego ya, pues oye, el que le guste, que investigue más. Bueno. Ahora vamos a ir con una banda que no hace lo nuestro. Estos hacían cumbia y cosas de esas. Oye, que no es tan mal, pero han visto la luz al final del túnel y no es porque estuviera Ignasi cerca y ahora hacen ska. Se llama República Fortuna. Sí, creo que son de Costa Rica. Además es una cosa que ha llegado hace nada, poquito, aquí en el escándalo. Hace tres días, pues... Han visto la luz reciente. Se editó este triple L. Sí, Linda, Libre y Loca. Bueno, no está mal. Bueno, yo qué sé, pues oye, curioso, una banda que le pega la cumbia, pues ahora le pega el ska, pues oye, bienvenidos a la familia. ¿De dónde son esta peña? De Costa Rica, me parece que son. Es Costa Rica, vale, vale. No sé, vale, ya vale. Te digo, no los tengo estudiados. Porque de normal no le pegaban a lo nuestro, entonces estaban fuera del radar, ya tú sabes. Pues ya ahora lo metemos dentro de tal. Sí, no, la verdad que no suena mal. República Fortuna y el tema Triple L. ahora sí, ya terminamos, ya casi son las, iba a decirles, son las 9 de la noche, son, bueno, sí, pues son las 9 de la noche cuando escuchéis este programa, o bueno, podéis escucharlo en cualquier edición que tengamos, así que será la hora que sea. Venga, pues nosotros nos despedimos, compañero, ¿qué ponemos para terminar? Vámonos con los Hammond York, ¿ok? Que hemos dicho que... Hammond York desde Madrid, que ¿no? Siempre estamos around the world y... Espérate que donde los encuentro... Más para arriba, socio. Más para arriba, sí. Sí. Venga, pues tienen que andar. Hammond, ahí los tienes. Hammond York, pues eso, nos despedimos con esta peña de Madrid. Y ya hasta la semana que viene. La semana que viene viene Vicky Jones, nuestro arqueólogo musical favorito, que lo tenemos de excavación. Y sí, me imagino que ya tendrá algo para vosotros y vosotras. En principio ese programa sí que lo haremos en directo, será de 8 a 9, así que si queréis podéis, bueno, podéis llamar, pero no saldréis en la antena. No, lo podéis intentar si queréis. Venga, nos vamos con Hammond York, ya despedimos el programa de hoy, hace poquito que sacaron esto, 4 semanitas, y venga compañero, ¿tú qué lo has elegido? 20 años. Tema. Hasta la semana que viene, chao. Pasado no se debe recordar.